las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Este es el número 5. Aquí está la gran canción del musical Grease, que fue popularizada por la película de 1978, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, como los personajes principales Sandy y Danny. En la canción encontramos a la pareja cantando sobre su romance de verano. Estos son John Travolta y Olivia Newton-John, Noches de Verano, Summer Nights. Canciones más importantes del rock en español. Presenta Mauricio Pérez en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Estas son las 12 máximas. Mauricio Pérez les saluda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cápsula del rock en español. Todos los días sacamos un espacio para recordar esas canciones de pop y de rock en español. La de hoy es de pop, es con Laura Pausini, la diva italiana, así se le conoce. Nació en Faenza. Tiene ahora 46 años, es casada y tiene un hijo. Paolo Carta se llama su esposo. Tiene doble nacionalidad, es italiana y española. Y aquí está su gran clásico de 1994, del álbum Laura Pausini, La Soledad. Mm-hmm.

been thinking about you, baby. You're my one desire. Gonna wrap my arms around you, hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips. I wanna be your fantasy. Without you, babe, don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. And every time I'm with you, babe, I can't believe it's true. When you land in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you. You. I wanna kiss you all over and over again. I wanna kiss you all over till the night closes in. Till the night closes in. Show me everything you do. Cause baby, no one does it quite like you. I love you. I need you. Oh baby, I wanna kiss you all over and over again. I wanna kiss you all over. You All Over, Besarte Toda, era el grupo Exile, número uno del conteo de las 12 máximas del 2 de octubre de 1978. Bueno, y llegamos así al final de nuestra edición de esta noche. Quiero invitarlos para que permanezcan aquí. En unos segundos estará con nosotros Julián Bustamante e Historia de los 80s. Naturalmente quiero que me acompañen mañana. Estaré desde las 7 hasta las 12 del mediodía con las 12 máximas Weekend. Cuento con ustedes. Les acompañamos Mauricio Alberto Pérez y quien les habla, Carlos Alberto Ríos. Para todos, feliz fin de semana.